Ahí va. Hola, Susana. ¡Mamá! Basta, chicos. Noget lugter dårligt i Danmark. Algo huele mal en Dinamarca. Algo huele mal en Dinamarca. Danmark med kuch bad buar i Dinamarca. Algo huele mal en Dinamarca. Hola, bienvenidos a Algo huele mal en esta ocasión en Sumatra. Sumatra es una isla que forma parte de Indonesia. Varios pueblos Batak habitan la isla. Uno de estos pueblos son los Toba Batak, que viven en los alrededores del lago Toba, que es un lago volcánico que está en medio de la isla de Sumatra. El canibalismo ritual está bien documentado entre los Batak antes de ser colonizados por los holandeses. Se realizaba para fortalecer el tendi, la energía vital del que comía, obviamente no del comido. En particular la sangre, el corazón, las palmas de las manos y las plantas de los pies se consideraban ricas en tendi. En sus memorias de Marco Polo, sobre su estancia en la costa este de Sumatra, entonces que se llamaba Java Menor, de 1292, menciona un encuentro con gente de las montañas a las que se refiere como devoradores de hombres. Marco Polo se quedaba en las orillas, en las costas, y no subió a verlas, pero creía en las descripciones que le contaban, narra. Lo sofocan al condenado y cuando está muerto lo hacen cocinar y juntan todos los parientes de la persona y se lo comen. Y les aseguro que chupan los mismos huesos hasta que no queda en ellos una partícula de tuétano. Y así se lo comen hasta el muñón y la rabadilla. Y cuando lo han comido así, recogen sus huesos y los ponen en cofres finos que esconden en cavernas entre las montañas donde ninguna bestia ni otra criatura pueda alcanzarlos. Todo eso nos dice Marco Polo. Un médico y geógrafo alemán llamado Franz Wilhelm visitó las tierras de los Batak entre 1840 y 41 y dice, la gente comete una injusticia con los honestos Batak cuando se dice que venden carne humana en los mercados y que matan a sus ancianos tan pronto como son incapaces de trabajar. Comen carne humana solo en tiempos de guerra, cuando están enfurecidos y en algunos casos legales muy particulares. Cuenta cómo después de un vuelo peligroso y hambriento, llegó a un pueblo amigo y la comida que le ofrecieron sus anfitriones era carne de dos prisioneros que habían sido asesinados el día anterior. Sin embargo, sostiene que los Batak exageran su amor por la carne humana para ahuyentar a los posibles invasores y obtener empleos ocasionales como mercenarios para las tribus costeras que estaban plagadas de piratas en esa época. Pero reconoce que gente como Samuel Munson y Henry Lehman, misioneros bautistas norteamericanos, fueron canibalizados en 1834. Oscar von Kessel también visitó la isla entre 1840 y 1844, y fue probablemente el primer europeo en observar un ritual caníbal Batak, en que se comían vivo a un adúltero convicto. Von Kessel afirma que los Batak consideraban el canibalismo como un acto judicial y su aplicación estaba restringida a infracciones de la ley, definidas muy estrictamente, incluido el robo, el adulterio, el espionaje y la traición. Sal, pimiento rojo y limones tenían que ser proporcionados por las familias de la víctima como señal de que aceptaban el veredicto de la comunidad y que no pensaban en la venganza. El pueblo Toba de Sumatra se distingue por el uso de tambores afinados para llevar la melodía en su música. Esta práctica es muy rara en todo el mundo. Los Toba Batak, también utilizan un instrumento similar al oboe y varios tipos de gongs. Los conjuntos incluyen el gordang, que son estos 9 tambores clasificados de grande a pequeño afinados. A esta música la complementan 2 gongs grandes, una flauta de bambú parecida a un clarinete llamado sarune y un par de címbalos más pequeños llamados tali sasayat. Vamos a escuchar una pieza de estos caníbales. Thank you. Eso fue música de la isla de Sumatra en Indonesia, del pueblo Toba Batak. Yo me llamo Santiago, en los controles está Joaquín, y esto es Algo Huele Mal en Kazajistán. La idea, la identidad kazaja es de origen medieval, de finales del siglo XIV. Los kazajos son descendientes de antiguas tribus turcas, los chipkaks, y de tribus turco-mongolas, los Duglats, Jalairs y Keraits. Siempre fueron famosos como jinetes intrépidos de la enorme estepa en el centro de Asia. Quien quiera ver un mapa va a ver dónde está Kazajistán y se imaginará, simplemente por ver el mapa, cómo será la vida en ese lugar. El idioma kazajo es el principal idioma del actual Kazajistán, pero también se habla en Rusia, en Uzbekistán, en China y en Mongolia. Antes de 1917, el idioma kazajo se escribía con el alfabeto árabe. Entre 1917 y 1926, los imperios occidentales quisieron imponer una versión modificada del alfabeto latino, similar al que se utilizaba para el turco. Pero al Kazajistán convertirse en la República Socialista Soviética de Kazajistán en 1936, como parte de la URSS, el kazajo se empezó a escribir entonces en caracteres cirílicos, como el ruso. El actual gobierno de Kazajistán, ya muy diferente al gobierno comunista de entonces, determinó que el idioma kazajo ahora adoptará el alfabeto latino una vez más de forma oficial a partir del 2025 para adaptarse a las nuevas tecnologías, dejando así a un lado el actual alfabeto cirílico y 100 años de la literatura kazaja impresa con esos caracteres. Ya nadie recuerda el significado de la palabra kazajo, de cuando eran grandes jinetes que cabalgaban incansables la inmensa estepa. Algunos dicen que kazajo deriva de la palabra prototurca kazak, que es un carro con ruedas utilizado por los kazajos para transportar sus yurtas, sus casas nómadas, y sus pertenencias de Auil en Auil, que es como le llaman a sus asentamientos. Otros prefieren pensar que el kazajo viene del verbo turco kaz, que significa vagabundo, vago, guerrero, libre o independiente. En el Kazajistán moderno, el tribalismo se está desvaneciendo en la vida empresarial y gubernamental, y aún así es común que los kazajos todavía se pregunten a qué tribu pertenecen cuando se conocen. Muchos kazajos saben a cuál de las tres shus o jus, hordas, pertenecen. Y todos los kazajos adoran la dombra. La dombra es un laúd, por no decir una guitarrita, de dos cuerdas, típico del centro de Asia, y es el instrumento nacional de Kazajstán. Se usa para acompañar cantantes solistas, pero también en piezas instrumentales virtuosas llamadas cui. La interpretación solista cui del dombra kazajo fue designada como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2014. Vamos a escuchar varios cui del histórico compositor kazajo Kurmanhasi Salhir Bawili, que es un compositor e instrumentista del siglo XIX y cuya una de sus piezas más famosas, digamos cualquier kazajo te la reconoce en el metro, en el subte, se llama Touremurat. Touremurat era un guerrero kazajo que rompió la tradición al casarse con una chica, Kiz Danai, que antes había sido prometida en matrimonio a otro hombre. Un día, el Awil, el asentamiento de Touremurat, fue atacado por hombres del Awil, del anterior prometido de Kiz Danai, de la chica. El propio compositor Kurmanhasi estaba hospedado como invitado en ese momento en el Awil de Touremurat, cuando pasó todo esto, e incluso tomó parte activa en la batalla que tuvo que suceder. Al final, los atacantes tuvieron que huir sin poder llevarse a la muchacha. Kurmanhasi entonces compuso este cui en recuerdo de esa lucha de Touremurat por Kiz Danai. Los vamos a dejar con más o menos como 15 minutos, un poquito menos, de cuis kazajos, de Kurmanhasi, Sahir Bawili. Empezando por una grabación de Touremurat de 1969, de un maestro del dombra genial que se llama Shamil Abiltay. Y luego vamos a escuchar otros cuis de Kurmanhasi, y entre ellos volverá a aparecer el Touremurat, pero en una versión diferente, de Ribsay Gadiev, Gabdiev, de 1983. Al final escucharemos una pieza de Kirguistán, en un país vecino que tiene un instrumento similar llamado Kosuz, y espero que puedan notar las diferencias de sonido y de estilo. Vamos a contar 3, 2, 1, 0 en kazajo para comenzar. Ush, jika, ver, nul. Ush, jika, ver, nul. Stai ascoltando? Algo huele mal in Dinamarca. Estás escuchando algo huele mal em Dinamarca. Thank you. Para mí es impresionante, bueno, sí trataron de notar la diferencia entre la última pieza, que es de Kirguistán, con las cinco anteriores, que eran de Kazajistán. Los instrumentos son muy parecidos, para mí es sorprendente que puedan hacer, cualquiera que haya tocado la guitarra, pues, se sorprendería de saber todos los armónicos que pasaron en esa canción anterior con un instrumento de solo dos cuerdas, llamado el Kosuz, que es el de Kirguistán, y el Dombra, que es el de Kazajistán. Entre ellos la diferencia es tremenda, tal vez para nosotros no lo sea tanto. Hablando de diferencias que son diferentes para cada uno, últimamente he estado preocupado porque yo siento que hay una especie de anumerismo que está un poco lastimando a la sociedad, como el analfabetismo, el no saber leer y escribir. El anumerismo es no saber sumar y multiplicar o no entender lo que son los números. Por ejemplo, antes estábamos acostumbrados a que alguien muy rico, alguien que tenía mucho dinero, era millonario. Y ahora nos están acostumbrando a que los realmente ricos se llaman billonarios, que en inglés significa que tienen miles de millones. En español, billonario sería que tienen millones de millones, que también hay, pero en este caso son los billonarios que empiezan a ser famosos, gente de las redes. A veces el problema es que no entendemos la diferencia entre unos dineros y otros. Si, por ejemplo, estuviéramos hablando de segundos, en un día hay 86.400 segundos, es decir, 60 por 60 por 24. 60 segundos hay en un minuto, 60 minutos hay en una hora y 24 horas hay en un día. Eso, la multiplicación de 60 por 24 da 86.400. Si alguien tuviera de vida o de existencia un millón de segundos, viviría, existiría por 11 días y medio, 11.5 días. Pero si alguien viviera un billón de segundos en inglés, es decir, mil millones de segundos, viviría 31 años. Como verán, la diferencia no es pequeña. Si alguien viviera un billón de años en español, un trillion years en inglés, viviría 31.000 años. Nosotros, los pobres mosquitas que vivimos apenas unos segundos, pues no podemos existir en este mundo con esos números tan dispares. A veces nos confunden diciéndonos que alguien se robó $2 millones. ¡Qué escándalo! Pero nunca nos avisan de que legalmente se transfieren miles de millones de dólares de mano a mano, de manera legal y transparente. A veces exageramos unas cosas y no exageramos otras. Albania es un país entre Grecia y Montenegro, con costas al mar Adriático, que es el mar que divide a Italia de Grecia. Está, digamos, Albania está frente a Grecia, a Italia, al lado de Grecia. A principios del siglo, de este siglo, no, del anterior siglo, una mujer albana podía convertirse en una cosa que se llamaba virgen jurada, a cualquier edad, ya sea por deseo personal o para satisfacer a sus padres. Uno se convierte en virgen jurada al hacer un juramento irrevocable, del cual no se puede renunciar, frente a 12 ancianos de la aldea o de la tribu, para adoptar el papel y practicar el celibato. Después de esto, las vírgenes juradas viven como hombres, y otros se relacionarán con ellas como tales, generalmente usando pronombres masculinos para dirigirse a ellos o hablar de ellos a otras personas. Se visten con ropa masculina, usan un nombre masculino, portan arma, fuman, beben alcohol, realizan trabajos masculinos y pueden actuar como cabeza de familia, tocar música, cantar, sentarse y hablar socialmente con otros hombres. Pero nunca más se aludirá al verdadero sexo de la virgen jurada, bajo pena de muerte, ni en su presencia ni fuera de ella. Y si la virgen jurada rompe su juramento, también será castigada con la muerte. De todas las tradiciones del Mediterráneo Oriental que utilizan el tono menor de la música oriental, el tono menor, los que saben un poco de música, realmente saben que no es un tono menor, es un tono que no está en la escala de 12. Muchos pueblos de Oriente Medio usan este tono menor, pero en mi particular punto de vista, la versión albanesa es la más emocionante y más auténticamente elegíaca, ¿no? Que por ejemplo la tradición griega. La tradición griega, como la rembética, es excelente, pero la tristeza y la desesperación de esa música a veces puede convertirse en un peso alrededor del cuello de la canción. La música tradicional albanesa, por otro lado, desafía esa desesperación sutilmente. En los próximos 15 a 20 minutos escucharemos 5 piezas de una compilación bastante reciente de música balcánica de Albania, grabada alrededor del año 1930. La primera pieza directamente es de 1929. Como sexta pieza de este rato de música, vamos a escuchar una pieza llamada Gaida, que es de Macedonia y Grecia, baladito, para que apreciemos las diferencias de estilo e instrumentación. Vamos allá. Yo, yo, yo, yo, forma per me donai le giurizio sulla morte e forma per me donai abamos mafra io noi mi donemos e me popolla me goiai abafina e nascio i Votamo e me luce di te donai e passina e nascio i Votamo e me luce di te Escuchando algo L mal em Dinamarca. me sabe ti piane zeta, ya me mira ya ne zeta ya. Ota bene fine poca yuma, viene viena poca yuma, ola ascoltando Algo Uele Mal in Dinamarca. Thank you.